Hoy en el Evangelio que hemos leído es un momento del año en que el Santo Evangelio pues se comienza a leer sin besarlo, sin decir palabra de Dios, porque es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En este día de Domingo de Ramos, lo que quiere nuestra Madre, la Iglesia, es que meditemos estos sagrados misterios que vamos a recordar durante esta semana. Lo ideal sería, para todos los que estamos aquí, que viviéramos día tras día, lunes, martes, miércoles, pensando qué haría Jesús en esos días, en nuestra oración, que le acompañáramos en esta semana. Y entonces desembocaríamos haciendo oración en el Jueves Santo, la cena, y después en la pasión y finalmente en la resurrección. Pero el único modo de que sintáis en vosotros la alegría de la resurrección es que le acompañéis en esta Semana Santa, en la oración personal. ¿Qué haría hoy Jesús? ¿Qué pensaría? ¿Qué sentiría? Si uno vive paso a paso, y sobre todo el jueves y el viernes, lo que él sufrió, es cuando se siente el domingo el gozo de la resurrección. Si no, no. La alegría de la Navidad todos la podemos sentir, todos. Llega Navidad y yo mismo, entre los villancicos, las ciudades engalanadas, la familia que se reúne, uno siente esa alegría. Todo el mundo la puede sentir, pero la de la resurrección no. Y aquí quiero mencionaros a una mística que murió, no me acuerdo, en los años 70 más o menos. Se llamaba Teresa Neumann, vivía en Austria. Y esa mujer tenía un problema de espalda, estaba en cama desde hacía muchos años. Durante, yo creo que fueron casi 30 años, en cama, no podía levantarse. Pues esta mujer, cuando llegaba el viernes a las 12, sus estigmas comenzaban a sangrar, abundantísimamente. Hay muchas fotos. Dejaba la cama pues salpicada de sangre por todas partes, las manos, los pies, el costado, e incluso, curiosamente, le salía sangre de los ojos. No solamente hay fotos, hay filmaciones. Era un pueblecito pequeño, como este. Todos la conocían de toda la vida y sabían que matemáticamente el viernes a las 12 pasaba esto. Hasta las 3, momento en el que caía sobre la cama, si estaba más o menos incorporada sobre las almohadas, y quedaba como muerta. No se movía, seguía respirando, seguía, pero quedaba inerte. Hasta el domingo, momento en que volvía en sí y sentía el gozo de la resurrección. Hasta que el lunes ya llevaba una vida normal, hasta el viernes. Y así, 30, 40 años. Fue algo prodigiosa esta mujer, sencilla, conocida del pueblo, una mujer humilde, pero que el Señor le pidió que ella misma fuera imagen de la pasión de Jesús y de su resurrección también. Algo maravilloso. Yo he visto las filmaciones en los momentos en que ella está en la cama sufriendo la pasión. Y es algo impresionante. No es de extrañar que los sacerdotes de por allí hicieran pasar a mucha gente, después ya de ciertos años en que la cosa pues quedó claro que era, a mucha gente para que viera este hecho tremendo. También se ha dicho de paso, esta mujer durante tantísimos años no comió, se alimentó solo de la Eucaristía. Y durante muchos años ni siquiera bebió ni una gota de agua. Cuando el hecho fue conocido por médicos, se turnaron médicos y enfermeras para comprobar si esto era verdad. Y efectivamente, hay muchos informes que demuestran que aquella mujer se alimentó solo de la Eucaristía. Es admirable cómo Dios, a veces, como Señor que es, el Omnipotente, dice: voy a coger a la persona más sencilla, más humilde, y va a ser ella una imagen viviente de la pasión de Jesús. Esta mujer vivió los tiempos de Hitler, más joven, y les dijo a los del pueblo: no votéis por él, porque esto es del demonio. Ella lo dijo. Tanto lo dijo que no votaran nunca por él, porque aquello era del demonio, que años después la Gestapo fue a detenerla, porque se había implicado mucho en esto. Y al ver aquello, porque fueron justamente un día en que le sucedió eso, se marcharon literalmente corriendo. Esta mujer vivió toda la vida lo que el Señor os pide que viváis ahora, un momento esta semana, que cada día tengáis un momento de acompañar al Señor. ¿Qué planes tendría Dios para cada uno de vosotros si cada uno de vosotros se entregara totalmente a Dios y le dijera: Señor, ¿qué quieres que haga? Si le dijerais eso en vuestro corazón, Él os empezaría a enseñar en esos ratos de oración y os iría diciendo: quiero que hagas esto, esto otro, procura esto, esfuérzate en esto. Y entonces, con el pasar de los meses, cambiaríais. Con el pasar de los meses, os transformaríais en personas completamente, bueno, como los apóstoles. Cada uno en vuestra casa, en vuestro trabajo, en vuestra familia, se produciría aquello por lo que ha venido Jesús, para que alcancemos todos la perfección espiritual. Eso es lo que quiere Dios, que viváis ya el cielo en la tierra, que viváis ya los pocos años que nos da sobre este mundo, que viváis con los ojos puestos en la morada eterna, en compañía ya de esos seres que están en el reino de los cielos, ángeles y santos, que fuereis dando amor, bondad, comprensión, y que vuestro paso al más allá fuera como la entrada por una puerta para la que os habéis estado preparando toda la vida. Eso es lo que deseo. Para eso se ha creado. Pero a nadie obliga. Él ofrece, y después unos deciden ser más humanos, más de esta tierra, de este mundo. Otros de vez en cuando introducen dentro de sí la gracia de Dios a través de los sacramentos, y otros pocos son los que totalmente le dicen: Señor, lo que tú quieres. Así que en este comienzo de la Semana Santa, lo que os pido es que al menos un poco gustéis en vuestra oración personal estas realidades de Dios. Gustadlas y cambiará vuestra vida. E insisto en esto de la oración, porque ¿qué es lo que hizo Jesús con los apóstoles? Que le acompañaran. Los apóstoles, si querían hablar con Jesús, solo tenían que hablar con Él. Nosotros, si queremos hablar con Jesús, tenemos que hacer oración. Pero los apóstoles, si querían hablar con Él, solo tenían que abrir la boca y escucharlo. ¡Qué maravilloso momento! Único. Sin embargo, nosotros, aunque no le escuchemos con voces, también le podemos hablar en cualquier momento, y Él nos hablará de un modo silencioso. Siempre, seguro. Pues nada más. Acabo con esto, deseándoos que esta Semana Santa sea la mejor de vuestras vidas, la más espiritual, aquella en la que viváis día tras día, no solo en la iglesia, sino en el interior de vuestra casa, el acompañamiento de Jesús. Pedidles a vuestros ángeles que os hagan de maestros, que os enseñen, y ellos os guiarán hacia el domingo de Pascua, hacia la resurrección. Ya sabéis que no es de precepto ningún día salvo el domingo. Si uno falta un oficio, no peca. Pero también os aconsejo que no solo vengáis a los oficios, no solo eso, sino que os preparéis en vuestra casa. Preparaos. Y si os preparáis, cuando lleguéis aquí y habéis meditado la Biblia, habéis aprovecharéis los oficios, no exagero, 100 veces más. 100 veces más. Yo he visto a gente en las ceremonias religiosas no poder parar de llorar. Y cuando a veces se les ha preguntado, bueno, ¿y qué ha pasado? A veces me han dicho, es que he sentido la emoción de conocer cuánto sufrió Cristo por mí. La emoción de conocer cuánto sufrió Cristo por mí, cuánto me ha amado. Pues fijaos qué maravilla, se os ofrece una semana entera para prepararse. Y con esta semana el Señor os cambiará a todos, si queréis, a todos. Es cuestión de que nos dejemos modelar por el Señor, y Él está deseando el mejorarnos y el cambiarnos.